106.3 Radio Nauta. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos otra vez tomando el toro por las astas para acompañarlos una vez más, como todos los martes, desde las 10, bueno, 10 pasadita, hasta que toquen las campanas y nos convirtamos en calabaza, ¿o no? Exactamente. Muy bien. Díganos las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación para comunicarse con Radionauta o con Contenido Latente son teléfono al 451-6917, nos podés mandar un WhatsApp también, 221-670-5190, o mandar un mail a radionautafm@gmail.com o también a contenidolatenteradio@gmail.com, si no, nos buscan en Facebook y estamos ahí. Como Contenido Latente. Exactamente. Ajá. Tenemos un programa bastante cargado, movido, mucha temática de género, nuevas temáticas que no, por ahí no hemos indagado mucho, que ya vamos a ir así como poniendo un poco de suspenso, pero poco a poco vamos a develar qué es. Y música, mucha música en piso. Ahí va. Sí. Completísimo. Por supuesto. Vamos poniendo andando en marcha motores, así aceitamos. Vamos poniendo en marcha motores. Ahí vamos. Oblati, oblati, oblati, oblata. chica, pa' que tú bailes con su salsita. El Obladí tiene su sanduca, el Oblado tiene buena rumba. Y que sí. Seguimos en Contenido Latente y ya vamos a empezar a dar rienda suelta a lo que es la agenda de la semana. Y vamos a estar charlando en comunicación telefónica con una fotógrafa que va a hacer un evento este sábado. Vamos a estar hablando con Paula Hey. Buenas noches, Paula, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Paula. Bueno, contanos un poco de qué se va a tratar este evento que se va a estar dando en lugar en el Centro Cultural Calle 1, que se llama Todos Somos Una. Sí, se llama Somos Todas, Una Somos. Es una muestra fotográfica que surgió como a modo de manifestar un poco esta situación que estamos viviendo de los femicidios y de la violencia de género, que es incesante. Y bueno, principalmente convoqué a mujeres amigas y familiares a que participen, y la convocatoria se abrió favorablemente a un número exponencial de mujeres, así que tuve la grandeza de poder seleccionar entre todas las que se sumaron a participar, y elegí a 30 de ellas, que bueno, fueron retratadas, y también hicimos una pequeña pieza audiovisual que también se va a proyectar este sábado 16 ahí en Calle 1. ¿Vos también participaste ahí en la edición? ¿La temática la hiciste vos o te ayudó alguien? No, la realización en realidad es una idea mía, pero que sin la participación obviamente de todas las mujeres que se sumaron no hubiera sido posible, porque yo sola no iba a poder hacer el retrato, la filmación, todo junto, así que terminé siendo un trabajo colectivo por parte de todas las mujeres que participaron. Claro, un montón de mujeres. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es coordinar una muestra con 30 mujeres y a la vez también no solamente va a ser la muestra, sino que va a haber lugares a personas que canten, va a ser como todo un evento bajo esa temática, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Bueno, en esa cuestión organizativa, los chicos de Calle 1 abrieron las puertas como si fuera mi casa y están súper disponibles, estuvieron todo el tiempo ayudando a concretar el tema de cuestiones técnicas con los músicos, de ver el espacio, de acondicionarlo para montar la muestra. Nada, la verdad que en eso estoy súper acompañada, siempre hay manos que están ahí para ayudar. También, bueno, los músicos que van a estar, que es Tambores de Maracatú y Animainá Dúo, Animainá Dúo, nada, también súper predispuestos a venir a colaborar con la causa, así que, nada, una respuesta muy favorable por parte de todos los artistas que se han sumado a esta participación. ¿Cómo fue esta unión con los demás artistas? ¿Fuiste con la propuesta vos? ¿Se acercaron? Tengo los Tambores de Maracatú, dos de los integrantes son muy amigos míos y enseguida no dudaron en participar. Y después, bueno, cuando se abrió la propuesta a que participen otros artistas, enseguida se acercaron los chicos del dúo. Y también, bueno, Luciana Lescano, que va a bailar una pieza de danza contemporánea. Enseguida, cuando se enteró la temática y vio de qué trataba, enseguida quiso sumarse y participar. La elección de la temática, ya que, o sea, es transversal a toda la muestra, ¿es sí. algo que vos, o sea, militás en tu vida diaria o fue algo como que lo fuiste construyendo para esta muestra? Mirá, la verdad un poco de ambas cosas. Al principio el tema, bueno, es algo que muchos conocemos, a veces más de cerca y otras veces por experiencias propias. Y la idea se fue desarrollando también en base a cómo se fue planteando la idea y a escuchar también a otras mujeres que contaban cuál era su temática. Esa muestra, obviamente que al ser artística, desde mi visión, lo que intento es, en un punto, abrir la conciencia a quienes todavía no pueden ver la magnitud de este problema y ver si de alguna manera, con un impacto visual, viendo una foto, viendo una serie, viendo, no sé, una pieza audiovisual, se pueden sentir más identificados de que realmente nos puede pasar a todas, que no es necesariamente por ahí a mí lo que más me movilizaba hacer algo algo que llame la atención es en esto de que escuchaba por ahí que decían, ay, bueno, pero seguro que andaba por un lugar oscuro o tenía una pollera corta, y es como, no, salgamos de esa imagen, porque justamente esta muestra lo que me parece que tiene de atractivo es que las 30 mujeres que participan son de un grupo etario súper amplio. Tengo desde una chica de 15 años a una señora de 75. Entonces, como en ese somos todas, una somos, es como, sí, nos puede pasar a cualquiera y realmente estamos indignadas y es basta de que pasen esas cosas, de que no nos escuchan, de que nada, se siga repitiendo lamentablemente esta historia. Está muy buena la propuesta que haces y muy bueno el arco con el que te escucho que va a estar dentro de la muestra. Y en eso se me ocurre preguntarte si son fotos robadas o fotos posadas con las que vos elegiste, si alguna de las chicas o de las mujeres que compone tu muestra sufrió violencia de género o cómo es la historia a seguir a través de la muestra de fotografía. Bien, la propuesta es, no quiero adelantar mucho de qué están haciendo en cada foto, pero sí la propuesta es que es en blanco y negro, estamos simulando todas un desnudo, como el torso desnudo, es a cara lavada y mirando de frente a cámara. Y cada una hace una expresión, un gesto, que es lo que le da fuerza y sentido a esta cosa de decir basta. Una propuesta con mucha fuerza, según lo que me estás describiendo, de cómo fueron pensadas las fotos. Y la verdad que fueron, mientras realizábamos las sesiones con cada una de las mujeres, eran momentos con algunas bastante dolorosos, porque muchas vivieron, como bien vos me preguntás, situaciones de violencia en carne propia. Y entonces por ahí, hablando de la temática, abriendo el espacio para que cada una cuente qué le pasó, o cómo lo vivió, o cómo se siente cuando escucha que hay una nueva mujer asesinada, o que sufre otra vez un maltrato, o que no es reconocida, se generó también un vínculo muy lindo con cada una de ellas, porque es eso, de repente por una misma causa que nos une a todas, vinieron a mi estudio, se posaron para la foto, cada una me contó su experiencia, desde la que milita a la que iba por curiosidad, porque recién ahora se está dando cuenta de justamente esta magnitud que tiene el problema, de ser parte activa. Así que la verdad que nada, muy muy contenta con esa puerta que se abrió de mí para con ellos. También con los artistas que participaron en la parte de atrás, digamos, ¿no? De cámara. Estuvo Queques López Donadio, que hizo la música de la pieza musical. Y después, bueno, también estuvo Celestina Alessio, que hizo la gráfica. Y Juan Echeverría, que me dio una mano con la edición de esta pieza. Así que la verdad que nada, yo muy contenta y agradecida con poder llevar adelante esta muestra. Bueno, todo un trabajo, lo que se te escucha decir, es no tarea menor, no solamente pensarlo y llevarlo a cabo, sino la gestación del proyecto, que me imagino que debe ser un proceso en el cual me imagino que todavía debes estar transitando y que no seguramente sea el final, la conclusión el sábado por la tarde, sino que un comienzo de algo mucho mucho más grande, veo que es un puntapié para eso. Uno es de acá a un tiempo en adelante poder rotarla despacio y volver a generar esta propuesta e ir cambiando los artistas invitados a que se sumen a participar de la muestra en sí misma. Como decía al principio, si bien esta idea prima en una idea mía, termina siendo algo comunitario, ¿no? Porque participan de distintas disciplinas y todos se suman con las mismas ganas e interés que yo le estoy dedicando a la muestra también. Claro, muchas veces uno pone un puntapié y el resto lo hace el resto del grupo que se arma, la gente, y termina haciendo otra cosa. Claro, totalmente. Se generó así una cosa gigante, digo yo, porque ya te digo, empezó como una idea de hacerle un retrato a unas amigas y algo chiquito que iba a terminar en una muestra virtual y bueno, terminó teniendo esta cosa tan grande de hacer una muestra física con otros artistas invitados y bueno, con esta posibilidad de poder moverlo en el espacio Así que bueno, la verdad que nada, muy contenta la verdad de lo que produce el arte y las ganas de las personas de sumarse, a ser parte de algo que es tan, tan cotidiano lamentablemente para todas. Sábado 16 de septiembre, ¿a partir de qué hora? A partir de las 19 vamos a dar puerta, pero bueno, luego más o menos los horarios son estimativos, pero 8:30 estaría bailando Luciana Lescano, a las 9:30 está este dúo, y luego cierra a las 22:30 más o menos Tambores de Maracatú, que le dan un cierre simbólico, después nos vamos a quedar un rato más ahí compartiendo con las personas que se acerquen a la muestra. Muchísimas gracias, Paula. Se suspende por lluvia. Eso perfecto, importante. Está buena. Y la entrada es al sobre, un sobre simbólico para que bueno, todos los artistas que participamos claro. podamos seguir generando más propuestas. Bueno, muchísimas gracias por comentarnos cuál es la propuesta y desde acá te deseamos los mejores de los éxitos a vos y a todo el equipo que están llevando esto adelante, que por supuesto va a ser el inicio de algo mucho más grande. Bueno, muchísimas gracias y encantada de que me den el espacio y súper bienvenidos a que vengan a participar y a pasear un ratito y conocernos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Paula Haid, fotógrafo, que va a estar con el evento Somos Todas, Somos Una, el sábado en Calle 1. 1:35:36. Seguimos con contenido latente. Aquellos olvidados que nunca tienen nada, ni siquiera una vida.

Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Quedó latente y, como la música lo indica, Nancy Sevillano se acerca con los puños llenos de verdades. Es una exageración igual. Buenas noches. Está bueno eso, los puños llenos de verdades. Una carrada de verdades. ¿Cuánto hace que no tenemos los puños llenos de verdades? Años. Hoy vengo con algo nuevo. Siempre les traigo, les leo alguna poesía mal leída seguramente por mí, pero con todo el amor del mundo. Y hoy les traigo algo distinto. Hoy les traigo la poesía en La Plata. No es platense así, originario. Es platense. Naturalizado. Naturalizado. Por adopción, por es mi caso. Y el mío. Y el tuyo. Sí, por elección. Por elección. Les traigo a alguien que es poeta y que esa poesía también le pone música y que lo hace con mucho amor y que es muy bueno. Va, digo yo que es muy bueno. A mí me gusta. Su compañero. Que tiene una gran trayectoria, porque no hace un día que canta y que no es la primera vez que estamos juntos en radio ni va a ser la última. Así que les presento a Alejandro Jusín. El Vasco le dicen. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. El Vasco le dicen. El Vasco de Sudáfrica. Sí. Tal cual. Bueno, nada, no sé qué decirte de esa cosa linda que me dijiste, más allá del dinero que te di antes del programa. Sí, es poco igual. Se puede arreglar, no hay problema. Así que bueno, nada, gracias a ustedes por invitarme. Como digo siempre, los que hacemos este tipo de arte, el arte popular, la trova, la poesía revolucionaria, no tenemos espacios. Y creo que cada uno de estos programas es una trinchera en sí misma y se agradece mucho esto, muchísimo. Más que encantadas. Acá no sé, porque acá de revolución... No dice sé. Revolucionaria, no revolución. Ah, bueno. Que no es lo mismo. Porque no. Después me dicen zurdo. ¿Eh? Después me dicen zurdito por ahí. Tira, a mí peor, zurdita tira tuercas, me han dicho, mira. Zurdita, nunca tiene una tuerca en mi vida. ¿Será porque mi viejo tenía ferretería? Puede ser, o porque es más fácil encontrar una piedra. Hablando de piedras, no sé por qué relaciono piedra y acabamos un poco la poesía. Si vamos. No sé por qué relaciono piedras con la visita de Netanyahu. Ajá. Serán las piedras de la intifada, ¿verdad? Y bueno, hoy en Argentina tenemos la visita de este asesino, del primer ministro de Israel. Y yo hace un tiempo ya había escrito, a partir de un sueño, un poema para los niños de Palestina, que se llama Los Niños. Y lo voy a leer porque mi memoria es pésima, como ya te decía, Nancy. Es la edad. Es la hora. Aparte aclaremos que, porque alguien va a ser y va a decir esto, estoy segurísima. Los años nos dan experiencia. No somos antisemitas, porque no aceptamos a este señor. Yo ni lo nombro. No somos sionistas, no somos defensores del sionismo. Obviamente, pero aparte partamos de una cosa, los palestinos son semitas también. Claro, claro. O sea que el antisemitismo no corre. No corre. Yo no tengo nada en contra de los negros, pero Obama fue un hijo de puta. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Anoche soñé con niños, no con aquellos de la sonrisa nueva. No con los de mi casa o los del parque, tampoco los de alguna esquina de rayuelas encendidas. Los niños de mi sueño andaban con la mirada refugiada entre los muros, con la única esperanza de un minuto más de ver sus manos. Y ellos corrían hacia el sueño, arco iris de tierra sin sangre ni alaridos. Tal vez hoy ya no corran en su muerte estos niños del amanecer prohibido. Bueno. Y lamentablemente acogemos a este asesino en nuestro país. Sí. Eso sí, después todo cuando aparece un chiquito flotando en el mar, hacen cola para decir, un chico en el mar muerto. Obviamente. O los mapuches, que los tenemos más cerca. Que ahí estamos preguntándonos, che, son chilenos, son argentinos. Los mapuches. Son anteriores a eso. Viste, nos quieren hacer creer que son otra cosa. Primero que nada, son seres humanos. Sí. Le pese a quien le pese. Uh-huh. Le pese a quien le pese. Segundo, el mapuche existe mucho antes que haya llegado Colón. Antes que haya estados. Y si son argentinos o son chilenos, no son ni argentinos ni chilenos, son mapuches. Uh-huh. Argentina y Chile han sido estados invasores. Uh-huh. Incluso hubo un tiempo donde se les reconoció el territorio como territorio mapuche afuera de Argentina y Chile. En algún momento coexistieron los tres. Uh-huh. O sea que hay parte de la historia que estamos deliberadamente borrando para criminalizarlos. Porque, o sea, no, para quedarse con la tierra. Para quedarse con la tierra, además, pero encima hacerlos ver como que están defendiendo derechos que en los cuales no tienen derechos, uh-huh. No tienen ni siquiera derecho de reclamar. Sí. No nos olvidemos que Hitler utilizó a los judíos para iniciar una guerra. Uh-huh. Y que siempre hace falta para un enemigo. El enemigo interno. Para estos fachos hace falta un enemigo interno bien marcado. Y hoy parece que el enemigo que están eligiendo es el mapuche. Y mira qué inteligentes que son. En una época eran subversivos, porque la ley era antisubversiva. Claro. Ahora que la ley es antiterrorista, son terroristas. Son terroristas. Acá. Bueno, y si el mapuche es terrorista, entonces yo me declaro terrorista también. Obvio. Obvio que hay que defender, porque es su tierra, porque nosotros estamos después que ellos y porque era su tierra. Y hace 500 siglos que los vienen robando y usando. Cuando los usaron para la guerra de la independencia, lucharon pensando que iban a ser independientes. Exactamente. No. A los negros también le hicieron el mismo cuento y los mataron. Uh-huh. Después los llevaron a la guerra contra Paraguay. Y nos quedamos sin negros. Nos quedamos sin negros. Spinetta decía una frase brillante. Decía, en la Argentina no hay discriminación. Porque a los indios, porque negros casi no hay. Y a los indios los reventaron. No, negros había, ¿eh? Había, también sí. Los reventaron. Así de simple. Y bueno, siempre está uno está del lado de los que pierde, parece. Bueno, pero ese tiene que ser nuestro orgullo. Uh-huh. Tal cual. Salvo los que somos hinche de Boca, que estamos del lado de los que ganan. Bueno, que no también sería el caso nuestro de ninguna. Esa es una elección que uno hace. Ahí sí estaría solo. No, re solo. Yo soy estudiante de La Plata, obvio. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Canta algo. Vamos a cantar. Y bueno, y hace ya 11 años que se lo llevaron a Julio. Uh-huh. Y no sabemos nada y sigue la misma impunidad de siempre. Había ido a tomar el té a la casa de una tía. Había ido a tomar el té a la casa de una tía y... ¿Y Maldonado dónde había ido? Maldonado ahora, Chile se ve, ¿no? Maldonado no. Ahora, según las últimas informaciones, cruzó el río, un gendarme le pegó un piedrazo y dos encapuchados mapuches se lo llevaron. Ahora resulta que parece que lo secuestraron los mapuches. Bueno, con Julio hubo otra versión también. Pero lo de Julio fue interesante porque Julio se fue a tomar el té a la casa de la tía, pero tuvo tiempo de volver para tirar las llaves en el jardín, por ejemplo. Sí. ¿Qué tipo previsor? Organizado. No lo iba a volver a necesitar. Decís vos. Puede ser. ¿Cómo se gasta el tiempo esperando? Las angustias raspan sin certeza. Y la voz de Julio que se fue en septiembre mezcla rara de seda y fortaleza. ¿Dónde estarán sus ojos y su gorra? ¿A qué buitre insolente están mirando? ¿En qué pozo absurdo se enterró su aliento? Quiero escarbar para darle mi canto. Y ya ves, sigo buscando. Thank you. boca de valiente envió al cobarde por el resto de sus días a la sombra. Y el cobarde, aunque preso, es poderoso. Quiso matarle el sueño a que lo nombra. No quiero, no permito, no lo acepto, que nos falte este julio en nuestros días, que camine sonriente el asesino, que mi canto sea de muerte y no de vida. Y ya ves, sigo buscando. Y seguimos buscando. Uf, qué difícil que es hablar a veces. Es difícil, sí, pero es necesario. Sí, vos fíjate que se llevan a Julio por segunda vez. Y suponiendo que acallaban una voz. Y cómo nacieron miles de voces. Cuando uno va a las marchas por Julio, son multitudinarias. Mucha gente joven. Eso da esperanza. Justamente. Para imponerse les va a costar. Es que el tema que está en nosotros, que Julio no desaparezca del todo. Yo siempre digo lo mismo. El olvido es la última y la peor de las muertes. Mientras sigamos gritando, pidiendo por Julio, pidiendo por Miguel, pidiendo por Santiago, pidiendo por los 30.000, pidiendo por los millones, desde la conquista hasta parte, ellos van a seguir estando. El día que ellos dejen de estar, cerremos y vámonos. Sí, o mejor dicho, no nos vayamos, vamos a estar muertos. Sí. Sí. Yo aclaro que en este momento no quiero ser pesimista, no soy pesimista porque creo que hay mucha gente que le va a poner el pecho a esta situación y no va a pasar otra vez, no va a pasar. Pero se empezó, cuando empezaron a desaparecer, empezaron a desaparecer de a uno. De a poco. El tema es que aprendamos. Tal cual. Y aprendamos, creo, primero que nada, a darnos cuenta quién es el enemigo. Y no empezar a buscar enemigos de cartón por todos lados. Para mí personalmente el enemigo no es Macri, no es Burrich o como se diga. No es este gobierno ni el que se fue. El enemigo sigue siendo el imperialismo. Obvio. Sigue siendo el capitalismo. Sigue siendo quien pone. Hoy hablábamos casualmente con unos chicos que no son de acá, que son de Colombia, y otra chica que es de El Salvador. Hablábamos de las distintas formas de armar el enemigo interno que tiene el país del norte en distintos lugares de Latinoamérica. Sí. En unos lugares son las maras, en otro lugar son las FARC, en otro lugar son los narcotraficantes. Todo hasta que ellos pueden plantar bandera. Obvio. Hasta que ellos y el pueden modelo entrar. Es el mismo. Es exactamente igual. Y el modelo es exactamente el mismo. Ya un compañero de facultad, un chico joven, decía, no, porque en mi país nunca hubo un gobierno militar. No, si no lo necesitaron en Colombia. Colombia no necesitaron nunca tener un gobierno militar, si elegían gobiernos de ultraderecha. Y gobiernos que toda la vida vendieron. Un Uribe vale más que 100 generales. Claro, claro. Con un poder terrible aparte. Y eso es real. Bueno, no sé, yo me entrego a ustedes. Hay una canción que no sé si te la pido, pero si te la pido me vas a retar. La que le cantaba a tu abuelo. Una que hiciste hace mucho que a mí me encanta. Vamos a ver si ¿cómo es que se llama? A mi abuelo. Esa, es muy linda esa. Viste, ¿no? Te sé la discografía, loco. Bueno, Nancy me compró el único disco que vendí en mi vida. Y acá estás devolviendo el favor. Sí. No, si me pagó. Me paga. Habla un poquito mientras afino esto, Nancy. Tiene que afinar la guitarra, tenemos que hacer tiempo. ¿Y vos sabés de eso? ¿Y vos sabés hablar? Podemos ir a escuchar un poquito de música y volvemos. Sí, ¿les vamos. Parece? Vamos a la música. We'll be right back. horizonte color que al morir los hombres son blancos, más blancos que al volar sin volver, sin volver, que al volar sin volver. Tú tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes domingo. Cómo ver, cómo ver, qué olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. ¿Cuánta ciudad? ¿Cuánta sed? Y tú nombre solo, cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo, cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. En el aire, FM 106.3. Lo llevan a la octava, cuando los bajan con mayor, lo bajó un oficial Peralta y el cabo Gijena. Y dice, che, dice, los mira así, ahí donde los trajeron, del cementerio, dice, mira este, Era todo barba y sucio, rotoso, y casi no me podía mover. ¿Y Julio López? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente, surrealismo en radio. Bueno, vamos a ver si puede cantar, porque el violín está grande y empieza con que no puede esto, con que no puede lo otro. Hay que entenderlo, ya no es un niño. Mayor. Tampoco sos una niña. No, pero no canto. Por eso no canto. Es verdad, es verdad. No, yo aparte, bailaba, no bailo más. Aparte, yo realmente aprendo mucho de la abuela Nancy. Obvio, soy mayor que vos. Precisamente a mi abuelo. Se despidió esa mañana de ese lugar tan lejano. Solo llevaba fantasmas y el horror de ver a sus padres muertos, de escapar con 20 años, de esa Varsovia que ya no era su sol. Eterna llegó la noche, qué largos fueron los días, qué amarga la travesía y el sabor. Del mar lo volvió salitre, la sangre se le hizo arena, y entre el dolor y la pena escuchó. Deja ya de llorar, tenemos que hacer. Somos muchos en el mundo, vamos a vencer. Recién nacida la tarde, llegaron a un puerto nuevo. Nueva vida, nuevo cielo, y a empezar. Le dieron un mameluco, una cama y un martillo, y así la veta del roble aprendió a amar. La paga era miserable, más miserable al trato, llegaron del sindicato para hablar. Decían que había huelga, que ya no hay que ser esclavos. Dejó el serrucho y se puso a escuchar. Seamos bravos en las calles, vamos a pelear, que esta triste pesadilla tiene que acabar. Los llevaron entre 4-6 años, fue detenido, preso ingresó a su partido y la emoción de sentirse acompañado, de saber por qué lo hacía, su odio, su rebeldía, su pasión. Me hablaba desde pequeño de la lucha y la madera, del cedro y la clase obrera y del amor. Cuando llegaba mi abuelo, entre risa y golosina, la vida en mí florecía con su voz. El abuelo se fue, pero me dejó el alma de carpintero y la revolución. Deja ya de llorar, tenemos que hacer. Somos muchos en el mundo, vamos a vencer. Seamos bravos en las calles, vamos a pelear, que esta triste pesadilla tiene que acabar. El abuelo se fue, pero me dejó el alma de carpintero y la revolución. ¿Viste que podías gritar y todo? Esta se la escribí a mi abuelo cuando hubiera cumplido 100 años el viejo, obviamente, que estaba muerto ya. Ya estaba muerto. Uh-huh. Eso también demuestra que todos venimos bajados de los barcos, ¿no? La mayoría. Claro. Todos no. Los mapuches no. Los mapuches no. Yo sí vengo de tierra de mapuche. Ah, ella sí, ella es de los toldos indias. Yo le digo que es de los toldos, no es lo mismo que los toldos. La toldería. De la toldería viene. Bueno, en esa zona tienen un lugar, son respetados. Les devolvieron las tierras, ojalá que dure. Uh-huh. Igual pasó todo hace muy poco. Sí. Yo era chica y se lo seguía discriminando en serio. Obvio. Yo recuerdo desde, la palabra desde indio. Niña, o sea, tengo compañeros, amigos que son descendientes de mapuches, de que en el solsticio de invierno van y festejan su año nuevo, con sus ropas tradicionales, todo, y me acuerdo que eran discriminados. Sí, seguramente en las escuelas, seguro. En las escuelas, claro, si yo los conocí ahí. Claro. O sea que no es noticia. No. Si yo con 28 años lo recuerdo. Y las tierras las van a tener hasta que Benetton se dé cuenta que existen. Tal cual. Porque es así. Veamos qué pasa. Yo creo que están muy firmes y que se están uniendo y que alguna vez vamos a tener una organización de originarios importante, no manipulada por nadie, que sean su mismo gente la que la mande, que la ordene. Y yo el tema es, volvemos a lo mismo de antes. Ellos tienen bien claro cuál es su enemigo. Sí. El día que nosotros tengamos en claro cuál es nuestro enemigo, nos vamos a dar cuenta que la lucha de los mapuches y de los no mapuches, los o sea, los laburantes, es una sola. Sí, y sí, estamos del mismo lado. Exactamente. Tal cual. El mapuche es oprimido, el mapuche fue expulsado de su tierra, el mapuche es asesinado. Ahora, si yo saco la palabra mapuche y pongo la palabra trabajador, igual, puedo decir exactamente lo mismo. Igual. Y la mano asesina es exactamente la misma. ¿Cuál es? Y es el capitalismo burgués, el capital financiero. Y encima los medios han hecho su trabajo realmente muy bien, porque en un tiempo era un orgullo ser hijo de obrero y ser un obrero. Yo siempre digo que soy hija de laburante, que la generación de... Bueno, mi hermana fue primero que yo a la universidad, yo estoy yendo recién ahora, pero es la primera generación. En mi casa, mis viejos eran laburantes. Y no es un orgullo ser laburante. Para mí, sí, pero porque estoy educada en otra época con otras ideas. No, yo no vivo de la música. Yo soy carpintero y soy pintor de paredes. Claro. Y entiendo que no puedo escribir la poesía que escribo ni hacer la música que hago si no laburo, si no soy un tipo que viaja con un tren hasta las pelotas y no llegando a fin de mes, no pudiendo pagar el alquiler. Viviendo la realidad. Exactamente. Tal cual. Pero era un orgullo ser hijo de laburante, y ser laburante era un orgullo. Uh-huh. Hoy los pibes no lo ven como un orgullo. Hoy los pibes no lo ven como un orgullo. No tratan de aparentar que son otra cosa. Vamos a recordar que los pibes somos hijos de las generaciones. Claro, la culpa. No. Pará, yo siempre te lo digo eso. No, yo entiendo, tenemos, pero... Tenemos una gran responsabilidad. Hay gente que no te que escucha todos los días diciéndomelo a mí, pero... sí, es el país que les dejamos. El pibe de mi generación oculte esa parte o trate de disimularla. Uh-huh. No vino de un repollo, no le cayó del cielo, como que vamos arrastrando. Seguro. Nos seguro vamos que a hacer somos, cargo todos. Los adultos siempre somos los responsables. Siempre. Es que aparte no por nada la dictadura y los gobiernos sucesivos y anteriores también han apuntado directamente contra la juventud. Uf. Contra los estudiantes, sobre todo. La juventud, por una cuestión ya, inclusive más allá de la conciencia, por una cuestión hormonal. Como diría es el viejo, peligrosa. Como si diría a esa cuestión hormonal, uno encima le da conciencia de clase, se transforma en un peligro. Claro. Un maravilloso peligro. Claro. Pero nosotros sabemos que es un maravilloso peligro. Para ellos es un peligro mortal. Por eso se llevaron a tantos. Exactamente. Y siempre digo, no fue una cosa que no la estaba planificada. Los que se llevaron... No cabe, no tengan ninguna duda, ustedes que no lo vivieron, él y yo lo hemos vivido y podemos decirlo, se llevaron a los mejores. Sí. Se llevaron a los mejores, a los más comprometidos, a los que tenían un pensamiento, una cabeza pensante. El que tira la piedra siempre pelotón de choque. El tema es el que se forma ideológicamente, el que tiene una cabeza formada y el que puede transmitir esa formación. Ese, a ese lo eliminaron. Nos dejaron a nosotros, bueno, porque no éramos esos. ¿No? Si hubiésemos sido más capaces, a lo mejor no estábamos. Pero se llevaron a los mejores. Bueno, que sirva como autocrítica, pero no como lamento. No, de ninguna manera. Como autocrítica sirve que nunca hay que subestimar al enemigo. Estamos acá, existe este programa, así como existen muchos programas como este. Existe mucha gente que la tiene clara. Sí. Existe mucha gente que no se rinde. Así que venimos de una derrota importante, pero no... Es una derrota que yo digo que no es definitiva. Obvio. La victoria está, hay que llegar. No, mientras tengamos estos lugares trincheras, como bien lo decís vos, hay una brecha que no muere y sigue latiendo, que a veces se hace muy difícil sobrellevarla, pero que bueno, uno como puede lo hace. Y nada, también pensar en desde que empezó, en realidad venías a compartir lo que haces, todo, pero siempre estamos ahondando sobre lo mismo, y a mí en lo personal me sobrepasó un poco, pero está buenísimo. Porque está buenísimo cómo todos los temas que tocamos se asocian y todo va a terminar a lo mismo. Tenemos un enemigo en común y tenemos que darnos cuenta cuál es. Y en realidad la lucha que están llevando adelante los mapuches, ellos no la van a poder hacer solos si nosotros también no salimos a acompañar. Exactamente. Hay que salir a acompañar de la manera que se pueda hacer. Exactamente. Y hay que salir a acompañar y hay que salir a la calle. Hoy estábamos hablando con Alejandro, que algo de experiencia en esto tiene, con mucho cuidado, prestando atención lo que vemos y lo que hacemos, porque también pueden armar ahí, en esos momentos en que uno sale a la calle a decir basta por miles de motivos, el enemigo siempre está ahí acechando, viendo cómo pueden intervenir. Hay que ser muy inteligente y muy pensante. No hay que apurarse, todo llega, todo hay que lleva su tiempo de maduración. Y si no saben lo que pasa, le arman una operación como armaron el otro día cuando hicieron creer, después que todo había terminado, que había habido un desastre con los anarquistas. Milagro, los anarquistas cayendo la volteada. Claro, es que el enemigo va cambiando. ¿Se dan cuenta? Ahora son los anarquistas. Antes no eran los anarquistas. Antes eran los bolches, ¿te acordás? Claro, pero estos anarquistas es extraño, porque los anarquistas por lo general se tapan la cara. Estos se ponían chaleco. Sí, y la bandera y tiene... Y el chaleco decía PFA. Claro, y la bandera negra sola no es la bandera anarquista. No. O sea que ni el mínimo de investigación han hecho. No, además, las fotos como salieron, que se cubrían detrás de los policías. Sí. Habrán sí, visto sí. fotos de los anarquistas de los años 30, que no había colores por ahí. Claro. Hay que pensar en el pobre compañero policía. Tampoco llevaban banderas así, los anarquistas no se mostraban muy embanderados ni con remeritas, nada. En una época en que eso no se hacía. Era otro tipo de militancia. Yo no me acuerdo mucho de verlos. Es que esos eran anarquistas. Claro. Ahí está la diferencia. No se disfrazaban. Bueno, mil gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Voy a ver qué hago con su propuesta deshonesta. Bueno, no lo tenía que decir al aire porque está mi compañera escuchando. Pero su compañera me conoce. A la cual le mando un beso muy grande y te amo. Y a Nancy. Y al niño. Al niño que duerme. Tiene un hijo chiquito. ¿Te vas a presentar en algún lugar? ¿Te podemos ir a escuchar a algún lugar? Por ahora no estoy tocando. Seguramente en octubre voy a estar haciendo algo en La Plata y les voy a avisar. Perfecto. Bien, vamos a estar atentos. Yo me llevo una cátedra hoy. Pasamos por las intifadas. Sí. Te si no conté mal, hubo como tres intifadas. Viste, eso nos pasa por ser viejos, viste. Vos sos viejo. Territorios mapuche de Peapa, mapuche, pueblos originarios. Pasamos por el nazismo, el sionismo. La guerra de Varsovia, la carpintería. Y creo que estamos cubiertos, ¿no? Sí. Boca, no te olvides. Bueno, y Boca también, sí, algún fue. Algún defecto siempre la gente tiene. Así que una falla uno siempre tiene. Y todos aprendemos de la abuela Nancy, obviamente. Tal cual. Yo no soy abuela todavía, ¿sabías? No, por un tema de edad. No, de edad podría ser abuela, pero no soy abuela. Las chicas tienen 20 y pico, yo tengo 35, vos. Se le cayó una sota. Unas cuantas. Lo bueno que en radio no se ven las arrugas. No. Aparte, vos, yo digo mi edad en radio y digo que soy mayor, todo. No tengo problema en decirlo. Después, cuando me ven, se dan cuenta que soy una niña. Bueno, un placer haberlos tenido. Sí, y eso que nos contó todo el recorrido que ha hecho por Chile, por toda Latinoamérica cantando. En una da para hacer un programa solo con Alejandro Fusín. Encantados de haberte escuchado, de que nos hayas compartido la música, lo que haces y todos tus pensamientos que, nada, a mí me llegaron un montón personalmente. Flaqueé, estuve así como en Orsay todo este cuarto de programa. Es la hora, sí. Es la hora. También, es la hora. Se tiene que ir porque van a ir la sopa y a la cama. Es la hora que no vamos a la camisa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sale. ¿Por qué? falta. El derramamiento de la sangre de las lágrimas. Tierra y el oro, tierra de la plata. El derramamiento de la sangre de las lágrimas. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente. Todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Contenido Latente y, bueno, por fin, después de varias semanas de estar tratando de contactarnos y que pudiera salir al aire con una entrevista telefónica que al final quedó trunca, después de mucho, los planetas se alinearon y por fin está con nosotros. Está materializada Rosario Huerta. Muchas gracias por haber venido, Rosario. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación. La verdad que sí, se alinearon los planetas. Sí. Hoy tenía que volver para La Plata y no me quedaba en Buenos Aires, entonces me vine. Bien. Me vine con la guitarra, así que... Muy bien, como tiene que ser, todo completo. Más que bienvenida. Bueno, Rosario, integrante de La Mulita Trío... Sí, contanos de este proyecto que es nuevo, ¿no? Que es reciente, que tuvo estreno hace poco, sí, que fue con lo del Éxodo Jujeño, esa presentación que hicieron. Contame de qué va el proyecto. Y bueno, La Mulita Trío es uno de mis más recientes proyectos. Como siempre, la idea era en algún momento volver a tocar música andina, la música del norte que a mí me gusta, que a nosotros nos gusta porque somos, el guitarrista es de guitarra principal, digamos, José es de Salta, nos conocimos acá en La Plata, en la Facu, y después, bueno, él se fue a cursar y a vivir a Buenos Aires y bueno, ya ahí hizo su familia y todo. Y Walter, bueno, llegó a Buenos Aires hace cosa de abril, este abril pasado. Y nos conocimos en la Salamanca. Y bueno, él es jujeño, estuvo mucho tiempo estudiando en Paraná y es profe de vientos. Así que nos empezamos a reunir más o menos en mayo con la idea de guitarrear, porque es así la idea, como juntarnos así a pasar los temas nuestros y ver qué podíamos arreglar o cómo nos podíamos organizar. Y la verdad que estuvo bastante fluido, como agarrar y conversar en casa, tomar unos mates, porque como decimos nosotros, es un repertorio que ya lo tenemos siempre, que por ahí la gente no lo conoce porque no está habituada a escucharlo, pero para nosotros es de todos los días. Entonces como era como juntarnos eso, a con unos amigos a tomar mate. Muy relajado. Y bueno, la verdad que salió re lindo. Fue el 23 de agosto. Le decidimos poner fecha como para abrir así el juego. Y a partir de ahora, creo que hasta diciembre tenemos una fecha por mes, por lo menos. Algunas en Capital, otras acá. La próxima acá creo que va a ser más o menos el 22 de octubre. En la Caipo, creo. Y después en diciembre creo que va a ser en Estación Provincial. Bien, lindas fechas. O sea, igual para hacer poco que arrancaron con Tutti. Sí. Bien para arriba. Sí, totalmente. Y ahora el 13 de octubre creo que tocamos en Capital. Y salieron un par de cositas. Y bueno, ese es lo más reciente, digamos. Es un proyecto bastante, bastante reciente. Pero también es como que también volviendo a la idea, que la idea era y la invitación, justo en la época en que nos conectamos todos, fue por más o menos por julio, agosto, que estuve haciendo esa recorrida de radios porque estaba con un proyecto que es mi proyecto solista, que es otra cosa. Así que sí, tengo varios proyectos. Este que se va a presentar este sábado es es parte de los ciclos acústicos que hago del disco que estoy por sacar, que es Caserita, que es disco colectivo, le digo yo. ¿Para cuándo lo vamos a tener, más o menos? ¿Se puede anticipar? Marzo. El Pepe. No, la idea también es como poner eso, ¿no? Poner fecha. Yo creo que ya tengo que empezar a poner fecha. pues bueno, se está alargando un montón, pero por un montón de cuestiones, digamos. Es un disco bastante complejo de sacar. No es una cuestión amena como los proyectos que vengo haciendo, ya que es un disco que está planteado desde el pensamiento más sinfónico. Son ensambles de instrumentos, con instrumentaciones distintas. O sea, en cada tema, salvo algunos que son dúos o cuartetos, son más o menos entre 10 y 12 músicos los que graban. Un montón de gente. Sí, un montón de gente. Porque es un disco para sonar en bloque. Entonces es como que, primero que no sé si se va a poder realizar en vivo, eso ya es, eso seguro que no. Con los 12 músicos como lo planteamos, se plantea la idea, pero sí con una reducción. Entonces es como que, bueno, como grabamos por pistas, y esto en realidad sería algo como, lo ideal sería en una sala grande, todos juntos y con un ensayo, ¿no? Y como hacen los ensambles, las orquestas de tango, las orquestas de folclore, o bueno, los ensambles como, por ejemplo, el Chango Faría Gómez, que también, ¿no? Esa gente que se junta a ensayar todos juntos y graban todos juntos, eso sería lo ideal, pero no es el caso. Entonces por eso se está como procesando de a poco todo. Claro. Así que bueno, eso es lo que vamos a presentar junto a Julián Rossini, que es quien produce musicalmente el disco, y quien el sábado también va a interpretar temas al piano, porque él es pianista. Y bueno, lo lindo del piano de la Gaipa es que es acústico. Así que bueno, van a tener la oportunidad de escuchar un piano acústico que suena muy lindo, suena muy bien, está muy bien cuidado. Y bueno, él va a hacer temas de su disco Reunión y algunas otras adelantos de cosas. Bueno, acá estábamos viendo por dónde seguíamos y en realidad estamos ansiosas por escucharte. Ajá. Puede ser que toques algo, que nos muestres algo de lo que haces. Sí, yo me animo. Como les decía, estoy volviendo ahí de la congestión, pero bueno, yo creo que hasta el sábado vamos a estar ok. Bien. Así que... De paso vamos practicando, sacamos los nervios. No, más que nada es la cantidad de mucosidad que se aloja en uno mismo, ¿no? Que son de varias semanas. Bueno, vamos a afinar. Esto no está... Con el calor acá es como difícil, ¿no? Sí, recién a Alejandro en la entrevista anterior le pasó lo mismo, así que no pasa nada. Esto es música en vivo, que quede claro, así de improvisado. Sí, ahí mientras vamos hablando más final. Vamos a escuchar un tema, si no, mientras, y te preparás más cómoda, más tranquila. Vamos a escuchar un temita y seguimos con más Rosario Huertas. Por una serie norteamericana. Puede ser, nada más. Buscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que el Registro de Información de Personas Menores Extraviadas de la Provincia de Buenos Aires dejó de computar los motivos por los cuales los niños y niñas están ausentes y si son víctimas o no de delito durante su extravío? ¿Sabías que descartaron una base de datos especializada por un archivo Excel? ¿Sabías que se publican las fotos de los niños, niñas y jóvenes extraviados sin previa autorización judicial? Desoyendo el decreto reglamentario de la Ley de Creación del Registro de Personas Menores Extraviadas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Estamos escuchando Contenido Latente. Continuamos acá, ahora sí, con guitarra afilada. Afinada, perdón, afilada. Estoy... Ambas cosas, ambas cosas. Ambas dos, así me gusta. Sí. Con Rosario Huertas estamos dialogando que nos va a tocar algo, ¿sí? Estamos listas, estamos preparadas ya. Creo que sí. Bueno, vamos. Está bien. El creo quedó ahí medio. Creo que sí. Lo tomamos como un sí. Lo vamos a tomar como un sí. Bueno, el fin de semana estuve terminando de maquetar la otra mitad de esta versión que hice, que es la que abre el disco. El disco Caserita tiene como... son 10 capítulos de historias. Cada una es una historia de algo. Y La Mamansi es un homenaje que quise hacer a mi madre, a la mujer andina también. Y parte de la letra, cambié algunos párrafos que son parte de una canción de cuna que interpreta Ludmila Carpio, que se llama Patitán. Así que tomé algunos versos, los intercambié, y lo que van a escuchar también en el disco de fondo también es como un canto muy agudo que tiene que ver con el canto de las machis originarias. En honor a mi madre, que es potosina, justamente. Arribita cielo arriba encontré mi corazón. A la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacían el color de su mano y nacer los oficios del laurel y un susurro de telar que rondaba en mi niñez. Arribita cielo cielo arriba despertó mi corazón, porque a veces me dolía la tristeza de las dos. Estaba allí gestándome, mamá, sí, mi mamita, ay, a su calor me vio crecer soledad con soledad y su raíz en mi raíz. Siempre a cantar, arribita sueño arriba despertó mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Pintujina, pawarinki, guaguita, guaguita, arribita cielo arriba donde hacían el color. Ay, tú son chinco y quina, ananay, guaguita, ananay. Fue susurro en el telar que rondaba en mi niñez. Estaba allí dándome, mamá, sí, mi mamita, ay, ananay, guaguita, ananay, mi mamita. Excelente, muchas gracias. Y bueno, gracias por brindarnos este tema con la congestión, cómo estás. Sí. Que me imagino que no debe ser fácil. No. Sobre todo en los agudos y los graves. Bueno, tiene muchos contrastes de tonalidades el tema, está muy bueno en ese sentido. Sí, sí, es muy lindo. Este tema es de César Isela y Armando Tejada Gómez. Claro. Hace muchísimos años lo grabó magníficamente nuestra querida Nera. Y sí, después creo que hubo un par de versiones que hace poco pude ver, pero no hay muchas de este homenaje. Es muy lindo tema. ¿Cuánto hace que te llevas así con la música? ¿O desde que tenés memoria? Y bueno, yo con la música empecé a estudiar música así propiamente a los 8 años, pero de cantar canté siempre. Entonces es como que para que hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron que le decía eso, que para mí cantar era como algo paralelo al estudio de la música. Bien, no es la misma cosa. Es que es parte de lo mismo, digamos, es parte mía. Lo que pasa es que a veces las decisiones te llevan como, bueno, ¿no? La institución, los títulos, las cosas, como que uno también le da mucho valor a eso, o la sociedad también le da mucho valor a eso, y entonces se olvida de que la música popular no está escrita en los libros, o no está transmitida de manera fiel en un texto, o en una teoría, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos el placer de poder escuchar así, cara a cara, como estamos acá nosotros, a Omar Moreno Palacios, que es un gran referente de la música pampeana, de la música bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, un payador, escritor, un genio, y una persona muy sensible. Y él nos contaba de cómo hacía sus temas, de que recorrió la pampa, de que vivió de gaucho, que tenía su rancho, que tenía su china, que plantó un limonero, no sé, anécdotas como esa. Y entonces por ahí decía, bueno, cómo los cantores populares se nutren sobre todo de la transmisión oral y cómo la música popular... gran parte de la música popular está transmitida a partir de la oralidad. Entonces, qué importante es no perdernos de esos vínculos, ¿no? Más allá del afecto que uno pueda llegar a tener, como el poder de poder compartir con otros esa situación de aprendizaje, del boca a boca, del vamos a vamos, que no está escrito en los libros. Entonces, es como que bueno, parte de la institucionalidad también nos lleva a como a poner en valor ciertas cosas que a la hora de la práctica, que es el fin de semana que tenés que salir a tocar, tenés que nutrirte de un montón de cosas para poder subirte a un escenario, ¿no? Como de un montón de cuestiones que no están en los libros. Entonces es como que para mí el canto siempre fue como algo alternativo, porque como no lo estudié, como siempre fui autodidacta, ahora no, ahora ya está como dentro de una institución y técnica y todo, y bueno, pasados muchos años y valorado desde ese lugar también ahora profesionalmente, pero siempre fue algo que es como, nada, como natural, como tomarse un mate, ¿no? Que para otros no lo es, o sea, para otros no es natural cantar. Entonces es como que esa puesta en valor de cosas que uno tiene, pero que no pone en valor porque parece que es re fácil. Entonces como por ahí pensar eso, de que el canto para mí llegó a tener un valor cuando pude visualizar en los otros ese valor. Por eso siempre digo que cantar para mí es como una gratitud muy grande hacia quien lo escucha, porque creo que el que canta o el artista se debe siempre a quienes lo están escuchando. Claro, es algo que se complementa con el otro y en el otro. Exactamente. Son esas dos cosas, esa dualidad trabaja ahí. Exactamente. Si uno no es capaz de visualizar eso, es como se está perdiendo de un gran vínculo que creo que fortalece nuestra razón de existir también como artistas, ¿no? O sea, ¿para qué estamos si no podemos entender esa conexión con el otro? Si no, no estemos, digamos. Mejor no estar. Hacer otra cosa, digamos. Sí, hacer otra cosa, sí. Está muy bueno. Y así, de todo eso, de todo este mar de reflexión, que cátedra que acabo de tener, sale Caserita. Claro. Es la idea de tratar de llevar eso. Son muchos años de rosca, en realidad, porque yo acá en Bellas Artes estudié hasta el cuarto año dirección orquestal. A mí me gusta mucho la música sinfónica. Y trabajé siempre en ensambles. Variados, así, ensambles de vientos, ensambles de cuerdas, en orquestas, así como académicas, tocando vientos. Soy vientista aparte de cantar. Y bueno, es como que la idea era esa, como darle ese marco, a ese sonido al disco. Entonces, es como que fui poniendo en cada uno de los arreglos un poco de lo que aprendí en la facultad, lo que me quedó. A mí me gusta muchísimo la instrumentación, la orquestación, el entramado de la música, ¿no? Como pensarlo como música, no sé, como pensar como piensa alguien que va a poner música para una filmación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? O sea, música con matices, que te cuente cosas, que te diga cosas. Que vos estés escuchando la letra y te meta y sumerja en una historia. Entonces, por ahí los arreglos o las grandes orquestas o los grandes arreglistas que se han encargado de darle un marco a un, a un solista, por ejemplo, siempre nombro a Tilo Stampone y a Polaco Goyeneche, porque quienes han trabajado juntos mucho tiempo, más o menos, creo que 10 discos han grabado juntos, más o menos. No sería nada de esa sonoridad del Polaco sin esa sonoridad atrás de Stampone proponiendo todas esas historias. Claro. Entonces creo que eso es el trabajo del arreglador, ¿no? O el gran ejemplo también de Poppy Spatocco, que también arregló los discos de la mayoría de los discos de La Negra Sosa, ¿no? ¿Qué sería La Negra sin todo ese trasfondo que lo sostiene? Entonces es como que Caserita tiene eso, tiene más que nada ese pensamiento. Es decir, ¿qué contiene el canto? El canto está perfecto, pero ¿qué lo contiene? ¿Cómo contamos esa historia? Entonces ahí es como que para mí fue un gran desafío el hecho de poder embarcarme en ese proyecto y poder terminarlo. Que no puedo creer que se esté terminando. Hace un rato nos contabas que venís desde febrero del año pasado con Caserita. Exactamente, grabando Caserita en un estudio. Yo empecé, justamente se llama Caserita porque el disco comenzó a grabarse en casa. Por cuestiones de espacio, de no tener el lugar adecuado, digamos, para hacerlo, empezamos a grabarlo en estudio, en Boulevard 32, es el que se está grabando. Y bueno, va a finalizar ahí de grabarse. Y bueno, pero sí, empezó en casa. Empezó con ideas de así muy de tiempos libres, de sentarme, agarrar la placa y experimentar, a ver qué podía poner acá. Y así, sucesivamente. Y fue un trabajo de experimentación que arrancó hace muchos años, bastantes, más o menos 5 años atrás, cuando quise poner esto y decir, qué locura, ¿por qué no hacemos esto, pero en arreglo para ensamble de 12 personas? Y decir, no, así nomás. Claro, pero hacerlo en el Sibelius, ¿entendés? Que es un programa de edición de partituras y que quedara ahí, pero no pensaba siquiera ponerlo en valor, ni grabarlo, ni nada. Se te fue de las manos. Se fue de las manos, se fue del Sibelius, se fue de la compu, el proyecto. Caserita tiene vida propia, se fue de tu casa. Se fue de mi casa, por ejemplo. Ya pasó a ser ahí, los temas están sonando, ya así en el crudo están sonando, de hecho están subidos a la web. Los voy subiendo porque la verdad que no sé si voy a sacar un físico porque es carísimo. Pero que la gente lo disfrute, digamos. Ya salió de la compu, salió de mi casa, como así, y es del mundo ahora. Con todo el trabajo que te costó, sí. Está bien que haya salido. Claro, que vaya saliendo de a poco. No me hago mucho problema por eso. Creo que va a salir. Hay muchísima gente que quiere que salga. Para el proyecto de Ideame hubo muchísima gente que colaboró desde muchas ideas que le surgieron de solventación, sí, ¿no? De dinero, que aportaron desde el lugar que podían, algunos entrando a la página de Ideame. Panal de Abejas es otra página que... Es otra página, exactamente. Bueno, esto fue para Ideame y fue lindísimo porque conocí un montón de gente que estaba como re enganchada con el proyecto, que empezó a escuchar los temas y dijo, ¿cuándo se termina esto? Que queremos escuchar todo. O hay gente que todavía dice que lo quiere escuchar en vivo. Bueno, no sé si va a pasar eso. Se mete en presión. Sí, a mí me apura la gente. Y yo como que dije, bueno, como de tantas cosas, y que estoy ahí en casa los fines de semana, todo el mundo sale, disfruta del sol, y yo estoy ahí metida haciendo mis cosas, experimentando, como digo. Me encanta tener una vida tan ermitaña, estar todo el día encerrada en mi casa. Sí, estás con tu laboratorio sonoro. Claro. Ahí. Estoy en mi casa ahí cocinando y me encanta. ¿Podemos pedirte un tema más? Sacarte jugo, ya que se alinearon los planetas, como dijimos, y te tenemos acá. Y la verdad que es lindo escucharte, pero también es lindo contar todo lo que hay de trasfondo de esto. El trabajo que conlleva. Exactamente, que uno a veces escucha la canción y dice, qué lindo tema. Y no sabe todo el pensamiento que hay puesto ahí detrás de eso. Y no solo pensamiento, sino trabajo. Energía. Sí, uh-huh. Y mucho tiempo de... Esto se hace con amor. O sea, todas las personas que hagan cosas que son autogestivas, que lo hablamos hace un rato. Siempre se hace desde el amor, desde el querer y de creer en lo que uno hace. Si no, ahí no pasamos ni a la vereda del frente. Así que, en boga de eso, te vamos a exprimir así tipo una naranjita. Te vamos a pedir un tema más. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, así que te dejamos vía libre para que nos sorprendas, nos deleites. Buenísimo. Como siempre digo, ya la mamá sí fue una reducción. Esto también es la reducción de un arreglo que es el bonus track del disco, que ya está grabado, cuya instrumentación es muy rara. Guitarra criolla, eléctrica, bajo y batería. Bien. Innovador. Ya lo van a escuchar. Yo creo que a muchos ya les gusta, así que... Yo lo único que escuché así del ámbito del folclore, con una formación parecida a la que vos acabas de nombrar, es Diego Cuellar. No sé si lo conoces. No. Bueno, Diego Cuellar hace folclore, muy parecido a lo que vos estás nombrando. Lamentablemente acá no tuvo mucho éxito, pero sí lo escucharon desde Alemania y le están sacando más jugo que el que nosotros, evidentemente, tuvimos lugar para darle. Pero ahora, después, te voy a pasar unos links y vas a escuchar. Dale. Bueno, este es el único tema que va a ser así, ¿no? Que va a ser con esta formación. Por ahí tal vez agregaremos otras guitarras eléctricas en algún momento, no sé, todavía no sé. Claro, nunca terminás de concretar también porque vas mutando todo el tiempo lo que vas a hacer. Claro, totalmente. Aparte faltan cuatro temas, así que todo puede pasar, digamos. En estos cuatro temas va a haber algunos temas míos que ahora no estoy animando a interpretarlos, pero bueno, este es un tema muy conocido, muy querido del repertorio popular latinoamericano. La gran Violeta Parra, una genia. Sí. Hizo este tema que engloba un disco completo, ¿no? De Concepto al Amor, que fue su último regalo en vida. ¿Qué he sacado con quererte? ¿Qué he sacado con la luna? Ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelana en tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Que he sacado con la sombra, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay. cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Blanco lirio, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Sí, se me puso la piel de gallina. No intenten cantar así en casa. No, por favor. Se van a sentir frustrados. Ha sido un placer tenerte, Rosario. ¿Querés repetir dónde y cómo y cuándo y todo? ¿Cómo y cuándo y todo? Sí, bien. Bueno, quería avisarles que va a ser una de las últimas, no va a ser va a ser la última presentación de Caserita de Acústicos por este año, porque me voy a retirar a trabajar en mi casa. Así que vamos a festejar con mucha alegría este encuentro el sábado 16 de septiembre, la Noche de los Lápices, a las 21 horas. En la Caipo, que queda en 9, entre 58 y 59. Están estrenando cocinero en la Caipo. Le mando un gran abrazo a Matías García, que también es músico y va a cocinar ahora muy rico. Bueno, a partir de las 21 es a la gorra, así que no tienen excusas para no ir. Va a estar presentando Reunión y otros temas de su nuevo disco, Julián Rossini, quien va a acompañar en el piano. Vamos a hacer algunos temas en el piano. Hay algunas cositas subidas nuestras ahí al evento de Facebook. Así que vayan chusmeando. Es muy lindo lo que hace Juli. Va a ser muy lindo compartir música con él. Y vamos a estar nosotros. Creo que también me va a acompañar un amigo en la guitarra. Así que un saludo para el Seba Bralo, que por ahí está escuchando, que trabaja también, es profe de guitarra de charango acá en el Olga, así que es parte del staff del Olga de profes. Y bueno, nada, eso, el sábado 16 de septiembre a las 21 horas en la Caipo, acérquense que va a estar buenísimo. No es lo último, es un hasta luego, hasta que salga materializado y ya con bonito de empaquetado. Claro, exactamente, hasta cuando sea la presentación en vivo otra vez, que será más o menos para marzo, como decimos. Pongamos fecha, marzo. Muy bien, después que pasa el verano. Se nos pasaron las 12, unos minutitos, nos convertimos en calabaza. Sí, como todos los miércoles, ¿viste? Quedamos hechos calabaza. Exactamente. arrancamos bien el martes, el miércoles se nos pasa el cuarto de hora y ya está. Así que te agradecemos mucho por haber venido, por brindarnos tu tiempo y lo que haces. Muchísimas así gracias, que... chicas. Ustedes por el espacio, como siempre, Radionauta, un placer estar acá. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con un tema tuyo para escucharlo. Y bueno, nosotros damos el final, el adiós. Será hasta el próximo martes. Agradecemos a Matías, que nos hace el aguante desde el otro lado en los controles técnicos. A Martín, a Nancy. Y a Solange. Y bueno, ya estamos. Y a Guido le mandamos un beso y lo esperamos el martes que viene. Sí, que lo extraña. Exactamente. Nos escuchamos, no nos vemos hasta el martes que viene. Chau. Niña en agua. Thank you.